Hola, muy buenas noches todos nuestros amigos. Pues este es un programa más de A Fuego Lento con su servidor Luis Lloresh. Es un placer estar aquí y agradezco a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan su atención y su paciencia para este su programa. Pues por supuesto, esta es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y por supuesto, a través de la página de este proyecto, fencai.org. Pues desde la ciudad de Santiago, Querétaro, un saludo a todos nuestros amigos, a los que están en la sala de chat. Bueno, siempre llegan un poquito más tarde. A los que escuchan, pues, a través de los diferentes enlaces que en los cuales esta señal se retransmite, ¿no? Y bueno, pues de una u otra forma, para los que nos escuchan a través de su móvil, a través de su compu, a través, no sé, de una estación amiga que retransmita este programa, pues les enviamos un caluroso saludo desde Querétaro. Pues deseando lo mejor de lo mejor y obviamente transmitiendo a través de la plataforma Linux, de una plataforma Linux con Ubuntu Studio 14.04 versión LTS. Y pues ya habíamos estado hablando de estos sus programas. La vez pasada tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes. Pues iniciamos y pues, ¿qué podemos decirles? Hay muchos temas de qué hablar. Obviamente, una disculpa a veces por parte de su servidor, que no tengo mucho tiempo como para hacer un programa que nos deje a todos pandos, ¿verdad? Pero yo espero que las cosas que reflexionamos en relación a las noticias actuales, en especial aquí en México, pues tengan el objetivo de poner, pues en una perspectiva, digamos, no la de su servidor, ¿no? No soy muy suplicaz, pero pues sí darles herramientas para que ustedes puedan, en base a determinados argumentos, pues también hacerse de sus propias ideas, ¿no? Que pudiéramos estar o no de acuerdo en muchas cosas, eso no implica, queridos amigos, que pues que alguien o que una sola parte tenga la razón. Incluso las dos partes pueden estar equivocadas o las dos partes pueden tener una parte en la razón de determinado tema o de cierta forma de ver las cosas. Estamos pues interesados sobre todo en lo que, en dos temas que voy a tratar ahora para ustedes, y es precisamente el pues no sé si se habrán enterado hoy, ¿no? Por parte de un reportaje, obviamente expuesto por uno de los mejores periodistas, si no es que la mejor periodista de nuestro país, la señora Carmen Ariste. Pues la noticia del tren bala México-Querétaro, ¿no? Un tren de alta velocidad, que bueno, pues se lo fusilaron al peje. El peje proponía dos trenes muy interesantes, proyecto muy grande, y pues como muchas personas no le quisieron dar la oportunidad de que llegara al poder, tanto en las esferas de las instituciones como pues la gente de abajo, ¿no? De pie, que no le ofreció su voto porque se dejaron llevar por la mochería que enarbola el PAN en los sexenios pasados y en este, porque pues bueno, se fueron de bruces con las despensas de Soriana y se deslumbraron porque pues un artista como Argélica Rivera, ¿no? Con tantos éxitos de novelas que en las que ha participado, pues se deslumbraron y se fueron de bruces y votaron por el PRI o por Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues este es uno de los temas que vamos a tocar hoy, el famoso, pues las 16 propuestas o las 17 propuestas y que 16 se disculparon. Sí, curiosamente, ¿no? No, pues a lo mejor yo soy un mal pensado, ¿verdad? Y aquí en este programa, pues, somos unos malos pensados. O sea, creemos, vemos moros con tranchetes por todos lados. Y dado el caso que vemos moros con tranchetes, pues, estamos viendo que, pues que curiosamente 16 grandes empresas declinaron a competir. Y resulta que curiosamente, pues una empresa china o un conglomerado, principalmente, pues digamos, conformado por la china Railway, GIA más Plus A, constructora Tella, Prodemex, ¿cuál es la otra? GHP Infraestructura, pues son los únicos que quedan en esta licitación. Y su propuesta está arriba, pero es un lano, ¿no? Sí, arriba de lo que se supone que es el presupuesto destinado para, pues para esta, pues para, pues para este proyecto, ¿no? Y pues ya empezamos a ver que, pues en una de estas empresas, de este consorcio, ¿sí? Pues participa Hipólito Yerard, hermano de Ana Paula Yerard, esposa de Carlos Salinas. Y puros peñistas, ¿no? ¿Se acuerdan el escándalo con el cuento de las autopistas? Con la clave y llave para, pues digamos, agilizar las cuestiones de cuota en las casetas. Y también, y empiezan a aparecer los peñistas, los apoyadores del proyecto del grupo Atlacomulco con su Golden Boy, hijo predilecto del Opus Dei, Peña Nieto. Y bueno, pues resulta que pues ya empezaron a llenarse los bolsillos y a acaparar contratotes excedidos en grandes cantidades económicas. No, pues obviamente de ahí va a salir para seguir apoyando las campañas de los pritelevisos, ¿no? Porque parece ser que este Velasco, el gobernador de Chiapas, pues también, pues pareciera ser que va a ser el próximo candidato. De hecho, por parte del PRI, por supuesto. De hecho, podemos ver, hablando de esto, que hay, pues, mucha inquietud en los que van a participar en las próximas elecciones. Y las intenciones, pues, para ver cómo se empinan unos a otros. Y está bueno el desgarriate, ¿no? El desgarriate, pues, me gustaría ver, por ejemplo, algo que les podemos platicar, en relación a que Anonymous ventaneó a una persona del gobierno del Distrito Federal, pero grueso, ¿no? Y incluso saca las llamadas telefónicas, ¿sí? Pues que muestra la verdad una, pues la rebatinga que se realiza en los diferentes niveles de gobierno, en este caso pues estoy mencionando, por así decirlo, al gobierno del Distrito Federal, Mancera, que incluso también tengo entendido que ya lo destituyeron al fulano este, pero pues de verdad está para asquearse. O sea, ¿con qué descaro, con qué cinismo este tipo de gente pues hace todos esos business, esos negocios al amparo de los dineros de los gobiernos, aprovechándose, metiendo mano pero grueso a los dineros públicos? Y pues obviamente pues ningún dinero que pueda recibir cualquier tipo de gobierno local, estatal o federal, pues alcanza para los trogloditas estos, ¿no? O sea, la corrupción a todo lo que da, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer los? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros con tantas cosas así, ¿no? ¿A dónde vamos a parar, ¿no? O sea, de verdad, y perdón con lo coloquial de la frase, pero los mexicanos sí estamos, pero jodidos. Y no me refiero a la cuestión económica, me refiero a la actitud que muchas gentes toman en relación a todos. Este tipo, primero, a la reacción de este tipo de actos. Me vale. Sí. No, así como que, pues, ya lo mismo de siempre, ya nos volvimos cínicos, ¿no? Ok. Ese es uno, ¿no? Y luego la otra, pues que nos volvimos cínicos, es que también la apatía, o sea, incluye eso, ¿no? Pero también nos hemos vuelto perversos. Y pues estamos tan ensimismados en el trajín diario que no nos damos cuenta que al no reaccionar ante este tipo de cosas de la manera que deberíamos de ser tan severamente tratado por parte de nosotros esto, en otros países, pues ustedes han visto lo que ocurre, pues aquí en México no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, no hemos tomado esa actitud ante este tipo de atracos que se nos están haciendo por parte de las personas que han tomado las sacrosantas instituciones, ¿no? Cuando, pues ya ven, lo digo así porque el desgarradero de vestiduras cuando el peje mandó al diablo a sus instituciones, ¿no? No a las instituciones, sino a sus instituciones. Sí, pues están tomadas de bribones. Y pues realmente quien tiene el poder en ese momento, pues es el que maneja la institución, ¿no? Eso es de entenderse, es obvio, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que los perversos tragiversan todo para ellos salir avante en sus cosas o hacerse que no oigo. Pero en realidad no nos damos cuenta que por no atacar ese tipo de conductas, pues digamos corruptas, perversas, y los ladrones que las utilizan, pues no nos damos cuenta que eso nos está llevando a que cada vez que pasa el tiempo o avanza el tiempo, pues nuestra vida se vuelva más complicada y más difícil. Porque a final de cuentas ha sido la corrupción la que ha traído las grandes crisis económicas en México, ha traído la corrupción y ese tipo de actitudes con ese tipo de personas, ha traído que nosotros pues tengamos que trabajar más para ganar 100 pesos. Y el problema no es trabajar más. No, el problema es que a final de cuentas ya no puedes ni aletear, ¿no? Porque estás atrapado en esta loca carrera por la supervivencia y resulta que a los que la gente no quiere decirles nada o la gente se rehúsa a decirles, pues son los verdaderos culpables detrás de esto, obviamente aparte de nosotros, por no hacer nada, que nuestra vida sea más miserable y más difícil, ¿no? Si aquí en México las personas no fueran corruptas, pues vendrían los banqueros a ofrecerles el oro y el moro a los gobernantes para endeudar este país, para volver, para estarnos saqueando de esa forma, porque pues también el endeudamiento es una forma de saqueo de los grandes los grandes consorcios bancarios internacionales en México, sí, que trabajan aquí en México, y a través de ellos pues nos están exprimiendo, ¿no? Mientras ellos pues, con la mano en la cintura dicen, no, pues hoy quiero comer esto. Y a veces hay gente que con la mano en la cintura dice, pues a ver si me toca comer. O sea, son cosas tan interesantes. Pero bueno, dejando a un lado, digamos, este breve alucineo, este breve viaje a esta reflexión. Pues simplemente, como dicen en el caló, estoy debrayando. Bueno, no. El asunto es, queridos amigos, pues que hay temas, ¿no? Primero, salinistas y peñistas se van a despachar con la cuchara grande. A final de cuentas, como esto se puede hacer un escándalo, que igual les puede valer madres, perdón por la expresión, pues simplemente, pues, pueden se quitan el relajo del asunto declarando desierta la licitación, porque de plano así se debe declarar, ¿sí? Pero curiosamente muchos son conocidos, o muchas de las empresas, por el grupo Carso, que es de Carlos Slim, beneficiado en el sexenio de Carlos Salinas. Todos sabemos cómo Salinas le entregó a Telmex, y en realidad, ¿será Carlos Salinas el dueño de Telmex? ¿No será el prestanombre de los Salinas de Gortari? ¿Quién? Bueno, al menos los contemporáneos, más o menos de nuestra edad, posiblemente algunos, no todos, ¿no? Pues hay gente bien tapada, ¿sí? O sea, sope, pero grueso. Pues todos saben, o bueno, todos los que conocemos esto, pues Raúl Salinas fue el que le prestó el dinero a Carlos Slim, por ejemplo, para comprar Telmex. Y pues por una cantidad que, si lo comparas con lo que le ha dejado Telmex a Carlos Slim, pues te ríes, ¿no? Entonces hizo el negocio de su vida. Y en este caso, pues aquí vemos cómo estas 16 empresas así como que se abrieron. Sí, pero no, ¿eh? Pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Quién sabe? ¿O saben que aunque nos demos cuenta, vamos a dejar que esto ocurra? También. Tremendo, ¿no? Me gusta lo que escribe Proceso. ¿Sí? Y bueno, pues les vamos a leer una parte. Dice, en el consorcio chino-mexicano que se perfila para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, con un coste de 50,820 millones de pesos. Hombre, bárbara la cantidad. Participan empresas que trabajaron para el gobierno del Estado de México. Ah, vámonos. Durante el sexenio de Peña Nieto. El propietario de una de ellas es nada más y nada menos que, pues, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Se trata de la constructora y edificadora GIA, del empresario y productor Gerard, ¿sí? Promotora y desarrolladora mexicana de Olegario Vázquez Raña. Miren la fauna que está saliendo aquí de esto. Y Tella de Juan Armando Hinojosa. Otro. ¿Sí? Pues todos tuvieron que ver en poner al Copetes en la presidencia, ¿no? Prácticamente, que se aliaron con esta empresa china Railway. Miren, recuerdo que hace unos años atrás, cuando se hablaba de que, pues precisamente en los años del sexenio de Calderón, pues fue muy obvio, ¿no? Como el cártel de Sinaloa, el cártel de Chapo Guzmán, fue protegido pues de las altas esferas gubernamentales de este país. La guerra del narcotráfico, pues sí, sí fue, pero en contra de los otros cárteles competidores de este. Aquí en México no lo tocaron ni con el pétalo una rosa. Tan solo dos veces en Colombia se le decomisaron casas, carros y bastante dinero, por lo menos allá, de droga, ¿no? Pero aquí nunca le ocurrió eso. ¿O pueden decir lo contrario? Bueno, pues yo creo que no. Y bueno, pues ustedes ven que se armó la grande en el país con la supuesta guerra del narcotráfico. Y cómo se apoyó, ¿no? O sea, prácticamente lo dijo una persona. Y no una, varios analistas extranjeros y nacionales hicieron referencia a esta protección, a este cártel. Un analista, precisamente, que fue entrevistado, no recuerdo el nombre, la verdad, disculpen ustedes, ya fue algún tiempo atrás esto, y nos encontramos con que este analista dijo, bueno, se está desintegrando los otros cárteles para darle poder a uno solo, porque creen que así van a controlar mejor las cosas manejando uno que manejando varios. Según daba a entender la estrategia del gobierno en ese entonces. Pero dice, pero no cuentan con que hay mafias internacionales que ya están poniendo sus ojos en México, si no es que ya los habían puesto desde ese entonces. Y una de las menciones que hizo esta persona es que una de las mafias internacionales más conocidas y poderosas era la mafia china, de origen chino. Una mafia, un grupo mafioso de origen chino. Y bueno, vimos el caso de Seyli Yegón y cómo estuvo relacionado con los políticos, ¿no? Y la nota que le bajaron. Y vemos aquí nuevamente aparecer a una empresa china relacionado con políticos. Bueno, pues si ustedes logran ver las cosas, al menos de la perspectiva de un servidor, van a observar que en realidad estos tipos, los chinos, que están entrando al país, ustedes de hecho pueden ver que hay más negocios y más gente de Lejano Oriente aquí en México. Por ejemplo, una de las empresas que conocemos, otra más, Dragon Mart, allá en Quintana Roo, etcétera. Bueno, pero ellos no entran solos. Eso de que se van a meter y van a hacer su desmadre, pero no necesariamente vienen, digamos, ellos con, pues, ¿cómo será? Sin padrino. Vienen apadrinados. Y ustedes lo pueden ver. Yo no digo que China Railway Construction Corporation, LTD, no sé qué, sea parte de la mafia china, no lo sabemos. Es al fin un conglomerado, ¿verdad?, de carácter internacional, pero mexicanos con ellos. Y lo mismo puedo decir de otros grupos de chinos. Bueno, Seyli Yegón, que supuestamente era el rey de la producción de anfetaminas y no. O sea, pero todos tienen definitivamente un padrino político. Y aquí, en este aspecto, pues, está obvio. ¿Qué tanta razón tendría este analista cuando dijo, pues, sabes qué? Es que le estás abriendo la puerta. Sí, te estás yendo de bruces en un pequeño objetivo, pero no, pues como lo hemos dicho aquí en el programa, a veces diciendo que López Obrador es hasta cierto punto obtuso, que se concentra en una sola cosa y no reparte, digamos, responsabilidades para que de de todos los niveles o de todas las líneas por donde nos están golpeando a los mexicanos en nuestro propio país, se tomen cartas en el asunto, ¿no? Y no lo hace. Y esto también es, digamos, una sola línea de varias que están cayendo verticalmente en contra del pueblo de México y que no se toman en cuenta. Entonces, lo mismo ocurre también con una cuestión sin estrategia, por supuesto, que fue la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Las famosas restricciones bancarias para evitar el lavado de dinero, no, por favor, eso era para joder a los pobres ciudadanos de a pie como nosotros. Que no se lavaba dinero en México. Nunca se dijo cuál fue la sanción a HSBC cuando se descubrió que lavaban dinero del narco. Lo único que dijeron, no, pues ya, eso ya es tema, pues tocado, ya es tema juzgado y no se habló más cuando entrevistaron, bueno, pues que se iba a hacer contra HSBC. Y pues que ellos ya recibieron, pero ¿alguien de ustedes supo que le hicieron a HSBC cuando se descubrió que lavaba dinero el narco? Si yo estuviera delante de un auditorio así con 2,000 gentes, yo creo que si acaso unos dos me podían levantar la mano y decir, yo sé qué pasa. ¿Sí? La verdad. Pero bueno. Y esto es una forma de líneas paralelas que está afectando al país. Esa guerra nomás fue así como de bruces, ¿no? Como los de esos dibujos, ¿no? No sé si recuerdan que un niño se montaba como en un carrito amarrado a un perro y el perro le ponías como un hueso amarrado de una caña de pescar y el perro iba correteando el hueso, ¿no? Y empezaba a correr. O sea, así están estos cuates. O sea, nomás van tras el hueso, ¿no? No ven a izquierda, derecha, arriba, abajo. No, ellos van sobre eso. Nada más. Y todas las aristas que contiene una situación a nivel nacional o internacional, no las toman en cuenta. No, pues, qué obtusos. La verdad. Obtuso completamente la perspectiva de ellos. Y no toman en cuenta, pues, todos esos demás cosas que también están afectando. Si te vas de bruces con un solo punto, pero a los demás los dejas, pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Y bueno, una de las consecuencias de no considerar las demás cosas, decía este analista, era que las mafias chinas iban a empezar a volverse más fuertes en México. Mencionando una, la de los chinos, pero pues, hay más mafias de otros países que están esperando tomar las posiciones de poder, pues, en caso de que sean dejadas por los cárteles de mexicanos, ¿no? Era un asunto que no se veía, al menos bajo la opinión de este analista, con la guerra del narcotráfico. Y bueno, yo podía hasta cierto punto sugerir que esta China Railway, que viene apadrinando a estos políticos relacionados con el peñismo, con Peña Nieto, con el copete presidenciable o presidente, el copete presidente, no sea parte de lo que esta persona en su análisis sugirió, ¿no? Según la investigación, obviamente, Noticias MBS en la primera emisión, no, y también creo que lo tomaron en cuenta en otros fuentes, ¿no? Un diario hizo referencia a esto también. La empresa pertenece al grupo empresarial IGA, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, que edificó obras públicas emblemáticas cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México. En 2009 ganó un contrato por más de 7,038 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Altas Especialidades en Zumpango. ¡Ah! Esto fue... No, sí oí el reportaje, Sí oí ese reportaje. No sé cuántos millones saca este contratista por operar y mantener el hospital regional. Y creo que el contrato abarca, no sé si para el año 2020 y tantos, así de ese vuelo. ¿Sí? De hecho, en 2009 ganó un contrato por más de 7,038 millones de pesos. Imagínense. Y no sé, una cantidad semejante o algo por el estilo. Es lo que le está dejando este cuate por año. ¿Sí? Es lo que alcancé a oír, a ver si viene más. Dicha obra fue contratada bajo el esquema de proyecto de prestación de servicios y se acabará de pagar hasta el año 2027. Hágame el favor, un cabor. ¿Eh? Durante la gestión de Peña Nieto, la Junta de Caminos encargó a Constructora Tella la construcción de obras viales en el Boulevard Aeropuerto, en la ciudad de Toluca, por la que se pagaron 575 millones de pesos. Además, se encargó de la rehabilitación de la carretera Chalma, el Estado de México, por casi 127 millones de pesos, entre otras obras, para que se vayan a bailar a Chalma en autopista. Mezcla asfáltica de alta calidad y concretos y obra civil del Pacífico, otra de las grandes filiales de Grupo IGA, que también ganó contratos en la administración mexiquense de Peña Nieto. También es propietario de Olo Plus, la compañía que rentó los helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Peña Nieto, obviamente. Total, el PRI, según con la renta de estos aviones y helicópteros, gastó 26 millones de pesos por este servicio. Con su empresa constructora Tella, ahora participará en una de las obras emblemáticas de Peña Nieto como presidente, el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que es uno de los 5 planes del PRIista para regresar los trenes de pasajeros a la infraestructura nacional. Miren, me conformaría con que costara lo mismo que un pasaje de autobús, pero yo dudo que vaya a ser económico. Y ya de plano que le hagan aquí una estación, para que el tren llegue aquí a Jurica y a las grandes residencias que están aquí en Jurica. Casas que las más chicas por lo menos tienen 500 metros cuadrados de terreno, de las más pequeñas. Y hay otras que pues, casi abarcan una calle entera de más de 100 metros. Bárbaro, ¿no? Pues ya, pues para que lo lleguen, porque pues, no sea que este tren pues tenga tendencias elitistas, que es lo más posible, ¿no? Y que pues gente humilde o que quiera aprovechar usar este vehículo, pues simplemente pues no sea pagable o costeable para este tipo de personas el boleto. No han dicho cuánto va a costar el boleto de esto. Me gustaría saberlo. Bueno, pues ahí en el chat, si alguien nos está atendiendo, pues les encargo si saben algo de cuánto podría costar el boleto de este pasaje, ¿no? En este tren, ¿no? Según en una hora, a 300 kilómetros por hora, pues está bien, el autobús se tarda 2 horas y media, 2, y dependiendo cómo está el tráfico en la autopista, pues sí, pues pareciera una gran ventaja, ¿no? Bueno, al menos yo iría al DF a comprar algunas cosas que a lo mejor a mí me convendría que saliera mucho más barato, obviamente, el pasaje, para no pagar mensajería, o para no pagar un pasaje de autobús, que, pues, piérdele el amor, vas de entrada por salida al DF, pues piérdele el amor a más o menos 400 pesos por el viaje redondo. Que esto costara mucho menos, pues estaría excelente, ¿no? Bueno, perdón. La construcción de este tren fue incluido en el 9º de 13 grandes proyectos. El miércoles pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que en la licitación de este tren solo se recibió una propuesta surgida de un consorcio de empresas chinas mexicanas, entre ellos Tella, okay. Las empresas que integran el consorcio, bueno, ya lo dijimos. El titular de la SCT, ese mentado Gerardo Ruiz Esparza, declaró que el 15 de agosto pasado, cuando inició el concurso, que la inversión estaba calculada en 40 mil millones de pesos. Y esta se va arriba por más de 10 mil millones de pesos. Imagínense. No, pues, ¿alguno de ustedes ha visto 10 mil millones de pesos alguna vez en su vida? De los que me escuchan aquí. Y quién sabe si algún día tengamos la oportunidad de verlos, ¿no? Mientras haya vida y esperanza, aunque sea pues verlos siquiera, ¿no? Imagínense la cantidad de dinero, amigos. No. El proyecto que metieron esto, no, pues imagínense, 10 mil millones para una campaña política ahora para el 2018, están con madre, ¿no? Reforma publicó el miércoles pasado que empresas como la española CAF, encargada de la construcción de líneas de metro en todo el mundo, y otras mismo perfil, como la japonesa Mitsubishi, imagínense, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom, ¿cuál sería la empresa que haría el TGV francés o el ICE alemán, ¿eh? ¿Quién sabe? La alemana Siemens, pues ahí está, la Siemens. O las mexicanas Ica y Carso, ¿no? La de Carlos Slim. Enviaron cartas, no enviaron propuestas, enviaron cartas para disculparse que fue insuficiente el tiempo otorgado para elaborar sus propuestas. Pero pues no es contradictorio esto. Fíjense lo que dice la SST, respondió que el plazo que se dio de 60 días naturales contados del 15 de agosto al 15 de octubre fue 3 veces más grande que el establecido por la ley, que es de 20 días. Oye, pues yo creo que el señor Carlos Slim va a agarrar a todos los pasguatos esos que estuvieron para realizar las estimaciones y todo el papeleo que se hace en una licitación y correrlos a la fregada. Oye, ¿cómo voy a dejar ir un pinche contrato todo este pelo todo porque mi gente no se puso las pilas, siendo yo el propietario, el CEO de la empresa determinada que se mencionan aquí, y que esta gente no me dio el kilo para sacarme toda la propuesta de toda la estimación de este pedo? Uy, no, pues vamos a ver un chingo de ingenieros de patitas en la calle, ¿no? Y capturistas y cuanto canijo y pedazo de canijos mande, ¿no? Porque van a correr un chingo de gente por esa grande ineptitud de no haber puesto de no haber tenido a tiempo y en forma pues esto y dejar ir un contrato. Hombre, oye, ¿cómo vamos con la estimación? No, pues ahí va, ¿no? Y ahí va. No, por favor, no me la creo yo. Este pedo no me lo trago, no me, ni aunque tenga una botella de agua por un lado y metiéndome esto por la garganta así, metiéndome presión en la garganta con agua para que baje, para que me trague esto, no me entra, no me lo trago. Sí, o sea, que fue algo que está, pero prácticamente súper arreglado. Y luego, ¿quién? No, pues el Pelochas, nuevamente, ¿no? Haciéndose rico a expensas de la, pues de la insensibilidad política de muchos mexicanos y de lo apático e indolente que somos, ¿no? ¿Qué crees? Pues este es un ejemplo más de cómo se cocinan las habas aquí en México. Uy, uy, uy. No. Bueno, pues miren, antes de continuar, no nos vamos a aburrir, ¿no? O sea, les voy a poner una rolita y ahorita vamos a hablar un poco de algo que ya también habíamos mencionado en un programa anterior, pero bueno, ahora resulta que proceso, pues obvio, miren, de hecho muchas cosas a veces de las que he tenido oportunidad de enterarme de lo que ocurre en México, lo he podido hacer a través de la revista Proceso. Por ejemplo, pues, cuando estuve viviendo en Victoria, Tamaulipas, sí me enteraba de cosas, pero me terminaba de enterar porque Proceso era el único que sacaba los reportajes. Ah, por sí, porque Viejidio dice que en Tamaulipas no pasa nada, ¿no? No, hombre, qué bárbaro. Que no está metido con esos grupos, nah, tiene pastelerías el cover de Tamaulipas allá. Pues tan fácil de irle a echar una bomba ya si verdaderamente estuviera haciendo algo en contra de la delincuencia, pero pues por eso nos damos cuenta que no. O sea, pues, si han tirado granadazos ahí en Ciudad Victoria a un banco ahí de un Soriana, recuerdo que yo estaba allá, incluso el joven o el, pues no recuerdo si era gerente de sucursal o qué, uno de los empleados de ese banco era es amigo, pues Ciudad Victoria no es muy grande, es chico, ¿no? Realmente es, puedo decir que es una de las capitales de uno de los estados del país que podemos considerarla de un tamaño medio, tamaño pequeño, no es muy grande, mucha gente se conoce y de años, ¿no? Entonces, precisamente uno de sus empleados era amigo de mi esposa, ¿no? Pues el chavo trabajaba en ese banco, ¿no? Perdió hasta un ojo y salió muy lastimado de ese granadazo. Y sí, no, pues lo que te enteras, ¿no? Por ejemplo, al secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, pues le han ido a tirar granadas a la casa del papá. Bueno, el que estaba en ese entonces. Incluso había un Sandcat afuera de la casa, ¿no? De esos como camioncitos blindados que trae el ejército. Pues ahí les fueron a tirar la granada, ¿no? Pues el Sandcat terminó con las patas para arriba. O sea, es un verdadero desmadre. Y el gobernador dice que no pasó nada, puta. O sea, no pasa nada, pero pues, ¿qué quieren que pase para decir que ahora sí está pasando algo? Pero bueno, los dejo con eso de tarea y les pongo una rolita, queridos amigos. Vamos a, digamos, a quitarnos un poco el estrés. Y ahorita vamos a hablar precisamente de lo que dicen que no pasa, pero que está pasando. Pues regresamos, amigos, y antes de que se nos vaya el tiempo de este su programa Fuego Lento, bueno, pues decía precisamente de el estado de Tamaulipas y no me había dado cuenta de lo que ahorita está subiendo en el Twitter, y pues se me hace interesante junto con la otra noticia aquí de Querétaro. Pero pues sale precisamente aquí en la página de Aristegui Noticias, consternación en redes sociales por el asesinato de una tuitera. Y resulta que esta chava era la encontrada, o más bien la tuitera de que tenía la cuenta de Facebook Valor por Tamaulipas. Las autoridades no han confirmado, pero en Tamaulipas y en las redes sociales se da, por cierto, el asesinato de una popular tuitera. No, pues, carajo, si nos hemos enterado, no solo también por proceso, sino porque esta página precisamente se encargaba de estar subiendo los testimonios o las historias de muchas personas en Tamaulipas que no tienen voz más que en otro medio como estos. Claro. Sí, Televisa, pues nunca va a decir nada. TV Azteca, las grandes, los grandes noticieros y las grandes masacres que se conocen o que han ocurrido, en este caso en Tamaulipas, pues poco se ha hablado de ellas a través de los noticieros comunes y corrientes, incluso los noticieros locales. Es más, me da risa una vez viendo un noticiero ahí de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, que la gente le mentaba la madre a estos cuates, a los periodistas. Sí, claro, la reportera salió a defenderse diciendo, pues, ¿cómo iban a subir ese tipo de noticias? ¿Cómo iban a mencionar eso? Si ni ella no le constaba que no sé qué, que no sé cuánto. Pura mamada, ¿no? De los periodistas, obviamente, están aleccionados para que no puedan decir nada. Porque Viejidio dice que no pasa nada en Tamaulipas y los presidentes municipales dicen que no pasa nada. La masacre que hicieron, no solo de los indocumentados y de los estos migrantes en San Fernando, no fue la única, hubo masacre, pero gruesa, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Autobuses enterrados, no, ya tenían hasta los trascabos, hacían el hueco, mataban a toda la gente, la metían adentro del autobús y enterraban el autobús con toda la gente. ¿Y cuánta gente o cuántos de los de aquí que aquí me escuchan pueden decir, no, pues yo sabía de eso? ¿Y por qué lo sé? Bueno, no puedo dar más información respecto a eso, pero les estoy dando una parte de lo que verdaderamente está pasando. Pues esta persona, o al menos supuestamente que no se sabe a ciencia cierta según este reportaje, si está viva o no, pues era la que manejaba esa página. Y no solo esa, hay otra página que se llama también de ahí de Tamaulipas, que se llama Esperanza por Tamaulipas. Para nuestros amigos que me escuchan, que tienen cuenta en Facebook, búsquenla así, Esperanza por Tamaulipas. Van a ver la cantidad de gente, y creo que ellos empezaron a subir las fotos y la información de personas desaparecidas en Tamaulipas. Sí, casi del 2012. Y no son dos o tres gentes, por favor, no. Es más, ha habido casos, si ustedes se meten, van a ver, por ejemplo, hay unas partes donde se encontró a la persona. Ha habido casos que la persona la han encontrado sana y salva. Y en otros, ahí mismo te dicen, ¿no? Por si ya apareció, ¿sabes qué? Pues desgraciadamente, pues ya descansa en paz. ¿Sí? Cantidad de gente, jóvenes, jovencitas, gente madura, gente de la tercera edad, etcétera, etcétera. Ahí está. Y si no fuera por estos medios, realmente, que mucha gente no está enterada, ¿no? Pues también mucha gente es muy sensible a este tipo de noticias, pues no se atreve a verla. Pero realmente, si no fuera a la tecnología del Internet, y que es, y que espero que sigamos por muchos años siendo la piedra en el zapato de los políticos corruptos que dicen que no pasa nada porque los cabrones creen que por no hacer nada no pasa nada, ¿verdad? O porque andan bien culiados los MPs y todo la gente de que se encarga de impartir la justicia en los estados, creen que por eso no pasa nada, pero pues están bien, como dicen, apanicados, ¿no? Están bien pertrechados y prefieren mejor no hacer ruido, ¿verdad? Porque viven también ellos atemorizados. Oh, está bien grueso esto. Y bueno, esto es una parte de lo que puedo decirles. Ahorita, sin querer, me fui topando con esto. Yo he conocido parte del trabajo. De hecho, tengo amigos en Tamaulipas que su cuenta de Facebook, si ustedes pueden ver, en algunos casos, ustedes pueden ver a la gente, a las personas que tus contactos en el Facebook o en el Twitter siguen. En este caso, en el Facebook. Y muchos de ellos estaban inscritos o estaban siguiendo la página Valor por Tamaulipas. Incluso en la de Esperanza por Tamaulipas sale la vecina que le dieron el levantón. Sí, sale ahí la chava esta, la señora esta. Bueno, mamá soltera. Y no ha aparecido, Y sale ella ahí en esa foto. De hecho, el otro día que estaba viendo la página, ay, güey, aquí está esto. Sí, se perdió. Fue bien curioso el caso. Y era mi vecina, vivía en la casa de atrás. O sea, que digan que no ocurre nada, no. Eso, mentiras. Pero bueno. La felina, mejor MIUT3, mejor conocida como felina, consternó la mañana de hoy a sus seguidores al difundirse en Twitter fotografías donde presuntamente aparece asesinada, y también advirtieron a la gente, fíjense nomás, para que no publiquen redes situaciones de riesgo. Cierren sus cuentas, no arriesguen a su familia, como lo hice yo, dice la publicación en red social, lo que generó reacciones de lamento y tristeza. Aunque hasta el momento el caso no ha sido aclarado, los internautas se mantienen a la expectativa para saber cuál es la situación real de la mujer, quien presuntamente despidió revelando su identidad. María del Rosario Fuentes Rubio. La mujer dijo ser doctora de profesión y la advertencia fue para evitar difundir en redes sociales situación de riesgo. Fue su último comentario. Encontré la muerte a cambio de nada. Está más cerca de nosotros de los que creen, señala la cuenta de Twitter. No, qué grueso. Qué ganas de amedrentar a la gente, coño. Hijos. No. ¿Y el gobierno? No, ni hace su chamba. Yo no sé. Si no pueden, pues que ni cobren. Pues sí. Ay, que cobramos sueldos porque somos como los administradores de grandes empresas, pero si somos pendejos, por favor. O sea, ¿cómo se atreven a decir a un canijo de una gran empresa que maneja un CEO o algo y la caga, lo corren a la fregada y que no cobra? Y aparte le infica responsabilidades, que digan los políticos que se merecen un sueldo de ese tipo, no tan jodidos. Perdón, me encabrone. Perdón. Bueno, otro caso, antes de que se nos vaya el tiempo, ya nada más quedan minuto y medio, es lo que no se dice, pero que sucede en Querétaro. Jessica, la joven que eludió sumarse a las desaparecidas en Querétaro, que también, pues, es uno de los lugares más tranquilos de la República, o al menos así parece. Sí, Jessica, una menor de 16 años, esto viene en la página de Proceso, la revista Proceso. Una menor de 16 años, estudiante del CETIS 16, ubicado en el norte de la ciudad, pues por aquí cerca, golpeó con insistencia la puerta de su casa en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas. Ah, no, es en San Pedrito. Bueno, es el lunes 29 de septiembre, cerca de las 21:30 horas, 9:30 de la noche, su hermano bajó a atender el brusco llamado. y le preguntó por qué no utilizas tu llave. Cuestionó, pero no obtuvo respuesta. Apresurada, la joven pasó a su lado, subió las escaleras de su casa y se dirigió hasta donde estaba su madre. Mamá, me intentaron llevar en un carro, exclamó entre sollozos. Graciela de la Torre, una mujer de 34 años, colgó el teléfono al instante, angustiada, miró a su hija y le preguntó qué había ocurrido. Con lágrimas en los ojos, Jessica empezó a detallarle cómo minutos antes, en el trayecto de su escuela a la casa, unos hombres intentaron subirla por la fuerza a un automóvil rojo. Y bueno, le hace todo el relato, enfrente de un Oxxo, había cámaras, etcétera. Toda una señora se acercó a ayudarla y, pues bueno, logró zafarse de sus captores. Y estos cuates, cuando ya no se las pudieron llevar, les dijeron pinches putas y se fueron, ¿no? Bueno, pues el desinterés, menciona todo el viacrucis, ya, que no manejamos como judíos ese plan, pero bueno, todo el rollo que tuvieron que pasar con la agencia novena del Ministerio Público de Querétaro, al norte de la ciudad, que Jessica repasa sus notas sobre el alcalde de la electricidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y cómo no les hicieron caso, pero resulta que pues no es el único, y que parece ser que ese tipo, con su carrito rojo, dice, bueno, pues al fin mujer no sabe marcas ni esas madres del carro, ¿no? No puede decir qué modelo era, si era un Nissan, era un Ford, etcétera, ¿no? Pues resulta que al menos lo que dicen, observó que al menos 100 metros del lugar, pues que las cámaras estaban ahí, ¿no? De la policía municipal, ¿no? O sea, y el estado de Querétaro, bien, gracias. Levantaron la averiguación, pero pues, esto no se mueve. Y el detalle, los vecinos confirman que unos hombres de un auto rojo intentaron llevarse a otra menor, unos días después, de 12 años, a quien defendieron los comerciantes de una miscelánea. Fui a ver, dice la señora, la mamá de la niña, pero dice que no quiere broncas y que su hija está muy chiquita para declarar, dijo, oh, la clásica. Y bueno, al menos lo que reporta aquí lo que se reporta en la revista Proceso, dice, la madre de Jessica está inquieta porque sabe que los reportes oficiales más recientes hablan de 200 personas desaparecidas en Querétaro, y uno de ellos, Héctor Rangel Ortiz, fue compañero de escuela. Órale, amigos. Bueno, pues así está el abarrote, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, amigos, pues es un gusto que me hayan acompañado. Gracias por haberme acompañado en esta emisión más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y, por supuesto, pues les deseo muy buenas noches. Gracias y nos veremos primeramente el Eterno el próximo lunes con un programa más de A Fuego Lento. No se salgan, no se vayan. No sé, parece que sigue nuestro querido amigo Chava con su programa El Corazón en la Izquierda. Y bueno, no sé si vaya a ser una grabación o vaya a ser en vivo, pero bueno, les sugiero que se queden. Gracias.